Esta canción va dedicada a todos mis amigos de Acapulco, Guerrero, el puerto más hermoso del mundo. Así. Voy a cantar estos versos con mis amigos para festejar. Nos vamos por la costera que sus palmeras alegres están. Por ahí hay un buen negocio que es del amigo Rodolfo. Le digo que paso, socio, ¿qué cosa vas a invitar? Él con su rostro sonriente, mirando a toda la gente, dice, pasen mis amigos, aquí hay botana, un vaso de vino para empezar. Él con su rostro sonriente, mirando a toda la gente, dice, pasen mis amigos, aquí hay botana, un vaso de vino para empezar. Sabor. Y todo esto sucede por la costera de Acapulco. Después de unos caibolitos, dice el amigo Ramito, ¿quién es el que va a empezar? Por ahí contesta Lenchito, el requinto ya está listo, yo soy el que va a empezar. Dice el amigo Saúl, también yo voy a cantar, para mi amigo Manuel, para Panchito, para Walter Torres y para Elder y los demás. Dice el amigo Saúl, también yo voy a cantar, para mi amigo Manuel, para Panchito, para Walter Torres y para Elder y los demás. Estamos tomados, llega el general Bautista, órale y pasen lista, que me los voy a llevar. Nos vamos todos contentos, Rodolfo se queda riendo, diciendo vuelvan amigos, vuelvan mañana para festejar. Nos vamos todos contentos, Rodolfo se queda riendo, diciendo vuelvan amigos, vuelvan mañana para festejar. Nos vamos todos contentos, Rodolfo se queda riendo, diciendo vuelvan amigos, vuelvan mañana para festejar. Vuelvan mañana para festejar. Vuelvan mañana para festejar. Vuelvan mañana para festejar. Vuelvan mañana para festejar.